Este fin de semana, en los 20 superclásicos, ¿cuál artista estuvo detenido en Alemania por incendiar un condón? ¿Qué integrante de Bronski Beat falleció por inhalación de humo en un incendio? ¿Y la banda que tuvo problemas con la aduana de un país por llevar en su equipaje exceso de alcohol? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Así comienzan los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. La producción es de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Comenzamos Canciones con Historia. Historia de las canciones. Hace 4 años, Teo Cardalda y María Monsonís dejaron el chalet de Las Matas en las afueras de Madrid, donde habían vivido décadas, y se establecieron de nuevo en Galicia. Resultado de ese retorno a su patria, Chica es el último disco de los cómplices, que llevan como pareja 38 años. Y aseguran que los grupos de los 80 están de moda porque sus canciones son inolvidables para una generación que reclama el derecho al recuerdo. Aquí están el 20 cómplices y Cuando duermes. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar. Besos. Cómplices, cuando duermes 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Desde las tinieblas salió el apetecido y siempre añorado Funko Pop de Ozzy Osbourne. Ahora el músico cuenta con su propia figura, inspirada en el álbum Ordinary Man, en el que aparece con un traje negro, bastón y abrigo, y alas de vampiro incluidas. El muñeco tiene finos detalles característicos del príncipe de las tinieblas, como por ejemplo la joyería que siempre luce y hasta las uñas pintadas de negro. El Funko de Ozzy se puede obtener por un valor de $12, un precio muy cómodo para los verdaderos fans de Ozzy Osbourne, que aquí llega en el lugar número 19 con Shot in the Dark. Superclásico número 18.